buscar en la sombra. Reconozco una igual a ti. Cazaré una pájara y le torceré las alas. No, no volar. Si tuviéramos dos, no te estaría buscando en la ciudad, en cada templo donde vuelvo a pisar. Prende otro fuego por ella. Cambiaré un tu ausencia. Prende otro fuego por ella. Prende otro fuego por ella. Prende otro fuego por ella. Dije esta frase mil veces y una más. Prende otro fuego por... Prende otro fuego.